Y ahora tenemos otro tema que nos gustaría también analizar contigo, el tema que hace referencia al canal de Navarra. Vemos que habéis mandado un Con el comunicado. asunto del canal Navarra también estamos desde Sustraída la Concha realizando actividades y acciones de diversos tipos con la idea de bueno de intentar ver la rentabilidad real que tiene esta otra gran infraestructura que se está construyendo ya en toda Nafarroa, ¿no? Realmente, bueno, pues colaboradores de Sustraída han realizado, bueno, ya hace algunos años realizaron un análisis de la parte que ya está realizada del canal de Nafarroa. Se vio que la rentabilidad social de esa infraestructura pues ha sido muy escasa. Vamos, que no ha habido gran diferencia entre la actual situación de regadío y la anterior situación de cultivo de secano. Y entonces ahora mismo está llevando a cabo el gobierno, pues ya parece ser que tiene el proyecto encima de la mesa, pues la ampliación de ese canal de Navarra, ¿no? De esa primera fase del canal de Navarra que lleva el agua de Itoiz, pues en este caso hacia las cuencas de Larga y de Lega, en la zona media de Nafarroa. Y bueno, pues este plan parece ser que tiene, bueno, parece ser no tiene gran contestación social. Nosotros nos hemos reunido con gentes de Lerín y Peralta, esas zonas, Funes y así, y hemos visto que, bueno, que hay muchos agricultores que no lo tienen nada claro, el hecho de que les vayan a poner el regadío con agua del canal de Navarra en sus terrenos. En muchos casos de ellos, los terrenos ya tienen agua actualmente, tienen agua pues de los ríos que pasan por esa zona, tanto Larga como de Lega. Entonces, claro, pues el cambio de un agua a otro, de un tipo de explotación al otro, en muchos casos les supone una gran inversión de dinero y no lo ven nada claro y por eso mismo están pues preocupados. Entonces, a este respecto, pues hemos impulsado una campaña de alegaciones en este momento. Entonces, ¿cómo se va a realizar? Bien, ya se ha pasado el plazo, ya hemos hecho la alegación, hemos hecho una alegación por parte de Sustrae y hemos también contactado con algunos propietarios, como te decía, y creemos que alguno de ellos también ya ha presentado alguna otra alegación a su nombre, ¿no? Por ser parte implicada y por ser parte afectada, ¿no? Por la expropiación. Las alegaciones son en contra de las expropiaciones que se llevarían a cabo para pues realizar la ampliación del canal de Navarra, pues hacer un nuevo canal o meter los tubos de conducción de agua, y se basan básicamente en el hecho de que el gobierno de Navarra quiere ya iniciar las expropiaciones, ha abierto ya pues una lista de cuántos propietarios estarían afectados, y lo basa todo ello en un supuesto proyecto que habría aprobado el gobierno de España, el Ministerio de Agricultura, para realizar esta obra, ¿no? Y cuál es el caso de que después de mucho analizar y buscar y darle vueltas a todo Internet y a todos los boletines oficiales para encontrar ese proyecto, pues no lo hemos encontrado. Incluso hemos hablado con algunos organismos del Gobierno de Navarra, como CANASA y compañía, a ver si realmente ese proyecto existe y a ver dónde está y dónde lo podemos leer, y no nos han dado razón al respecto. Por lo tanto, creemos que ese proyecto no está aprobado y, por lo tanto, pues las expropiaciones que quiere realizar el Gobierno de Navarra pues serían nulas. Y bueno, pues esa es un poco la razón, que en principio es pequeña y es de forma, pero que bueno, pues puede ser importante. Esa sería la razón que queremos dar para que no se realice de momento esas expropiaciones. Misma pregunta también dentro de este tema. ¿Por qué siguen apostando por esta infraestructura, el producto estrella del gobierno actual de Nafarroa? Sí, es complicado. En principio, una razón clara es la misma que antes. Las constructoras necesitan movimiento, necesitan mover tierras y llevar hormigón de un sitio a otro, y esta es una obra básica que bueno, pues les va a salvar durante unos años su cuenta de resultados, eso está claro. Claro, eso en principio podría ser bueno o malo sin afectar, sin ver las afecciones que tiene al medio ambiente. Pero claro, las afecciones al medio ambiente son bastante importantes. Estamos hablando de una zona importante, pues de Nafarroa, grande, muy muy extensa, que se vería modificado todos sus sus su, la, el manejo del terreno que se llevaría a cabo. Y luego también habría que tener en cuenta que, por ejemplo, no solamente nosotros, Ura Nueva Cultura del Agua, otra asociación que también con la cual colaboramos, también ha denunciado recientemente que gran parte de las zonas que se proyectan de regar con agua del canal de Navarra están localizadas en zonas inundables. date cuenta de lo que eso significa. En cuanto volví a ver unas inundaciones como las que ha habido hace 15 días en la zona de Castejón o más arriba, pues esas nuevas infraestructuras que se pondrían en marcha para regar esa zona, pues se verían otra vez totalmente anegadas con el agua y se llevarían, bueno, pues se irían un poco al carajo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues yo diría que la mayor importancia de todo esto es el que haya personas, haya empresarios y haya políticos que se llenen los bolsillos y los demás, pues en principio tengamos que tragar con ello, el medio ambiente tenga que tragar con ello y muchos agricultores y gente de los pueblos pues se sientan engañados al final, que es lo que está pasando en las zonas que actualmente ya están en regadío con el canal de Navarra, que se han sentido engañados porque les habían prometido que aquello va a ser el oro y el moro y al final pues queda en... Bueno, pues en un chasco, ¿no? En agua de borrajas, nunca mejor dicho. En agua de borrajas, nunca mejor dicho. Vemos que puede que llegue el cambio a Nafarroa. Estamos en abril, a 8 de abril. El mes que viene son las elecciones. En caso de que haya un gobierno nuevo en Nafarroa, ¿qué les pediríais ante estas dos infraestructuras? Hombre, evidentemente que en todo momento paralicen las obras que llevan a cabo, que tienen en mente llevar a cabo, tanto en el tren de Alta Velocidad como en el canal de Navarra, que se replantee todo la política que llevan con grandes infraestructuras y que analicen realmente, pues como han hecho en Francia en el caso que contaba antes, pues la rentabilidad real de las obras que quieren poner en marcha, que es algo que no se ha hecho nunca. En Nafarroa el único informe que se realizó sobre la rentabilidad del tren de alta velocidad analizaba solamente los beneficios del tren de alta velocidad en Navarra. No, en ningún momento analizó los perjuicios, los daños medioambientales y los daños económicos que tenía. Pues si todos los proyectos se realizan con unos análisis de ese tipo, pues apague y vámonos. Hay que realizar análisis como los que están realizando en Europa. Y eso lo pediríamos a los gobiernos. Y bueno, ya de paso comentar que aparte hacia el 20 y algo de abril, o sea, ya lo anunciaremos mejor, pero hacia el 24 o 26 de abril vamos a realizar también un debate con partidos políticos sobre la conveniencia de realizar el tren de alta velocidad de Navarra. Yo creo que será un momento bueno para que los medios de comunicación estéis atentos y, bueno, pues saquemos en claro qué es lo que opina cada partido sobre esta gran infraestructura. ¿Cuándo será ese debate? Pues ahora te lo he dicho de memoria porque no lo tengo en la cabeza. El 26, o sea, me suena, de abril. Sí. Ya lo informaremos más adecuadamente. Será en Pamplona, en Catacrac. Pues muy bien, es que recasco. Martín, Gabriel, pues. A vosotros, muchas gracias. Hombre, Belén. Agur.